pedazo de luna. Mi corazón te anda buscando. ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará? Te busco, te encuentro. Pacífico. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, mi amor? ¿Dónde? Te busco y no te encuentro. Vuelve, cariño mío.